Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenidos y bienvenidas, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 20 de octubre del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Comunidades realizan tercer foro regional por la defensa de la vida y los territorios, pese a amenazas y hostigamientos en Puebla. ILSA, Ternium y el SOAPAP extraen más de 4 millones de metros cúbicos anuales de agua en Xóxtla. La organización, un patrimonio intangible de las comunidades, antropólogo Manlio Barbosa. Comunidades de Veracruz afectadas por las lluvias exigen acción urgente del gobierno federal y estatal. Plantas migrantes desplazadas por cambio climático. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y entérese. Durante el tercer foro regional por la defensa de la vida y los territorios contra la minería, realizado el 11 y 12 de octubre, comunidades, pueblos y organizaciones denunciaron amenazas, hostigamientos y agresiones dirigidas especialmente contra las mujeres Ingüiba, anfitrionas del encuentro. Los ataques, señalaron, provienen de intereses mineros y prestanombres beneficiados con concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Minas, así como de operadores locales ligados a empresas extractivas que buscan imponer proyectos en territorios Ingüiba y mixtecos. Las comunidades recordaron que desde el primer foro, su propósito ha sido fortalecer la resistencia y el tejido comunitario frente al saqueo minero. Denunciaron que en el Valle de Tehuacán y la Mixteca Poblano-Oaxaqueña se intensifica la extracción de minerales destinados a centros industriales como Monterrey, mientras las comunidades quedan con tierras despojadas, agua contaminada y violencia. Los organizadores también acusaron la complicidad de autoridades locales de Reyes Metzontla, en particular de la regidora Seime Juárez Hernández y el comisariado Claudio Flores Valderas, quienes, según el boletín, han actuado como operadores de las mineras y amenazado con no garantizar la seguridad del foro. Además, denunciaron al supuesto asesor de los pueblos Ingüiba, Rolando Aguilar, vinculado al INPI, por promover acuerdos ilegítimos y concesiones comunitarias que buscan legitimar el despojo minero y dividir a las comunidades bajo el argumento del plan de justicia. En Xóxtla, activistas y pobladores denunciaron una grave inequidad en la distribución del agua, ya que las empresas ILSA, Ternium y el SOAPAP extraen más de 4 millones de metros cúbicos anuales, mientras que para el consumo doméstico solo se destinan 123 mil metros cúbicos, es decir, menos del 3% del total. Según datos del CONAGUA, Ternium utiliza el 66.3% del agua y el SOAPAP el 22.75%. Mientras tanto, el sector agrícola usa el 5.7% del agua y la población apenas el 2.9%. Durante una asamblea, los defensores del agua, Pascual Bermúdez y Renato Romero, afirmaron que no permitirán la perforación del nuevo pozo Bienestar, impulsado por la presidenta municipal Guadalupe Ortiz Pérez y el SOAPAP, al considerar que profundiza el despojo hídrico. Vecinos de la unidad habitacional Pavígil negaron haber autorizado la obra y denunciaron falta de información y consentimiento. La comunidad evitó tanto la perforación del pozo como la instalación de nuevas tuberías en la zona. Y yo le dije al encargado, con los pocos compañeros que íbamos, porque era el inicio, que para dónde iba a conectar esa tubería de 12 pulgadas, y dijo que para el pozo 4. Le digo, lo vas a conectar, y la otra llegada, ¿dónde es? Para la tubería de 4 pulgadas del pueblo. Entonces, imagínense la información que está diciendo, que es del pozo, el Bienestar, y luego que del pozo 4. No sabía ni qué decir. cuando divisamos, iba nuestro síndico de Xosla, nuestra regidora de educación y el regidor de obras públicas, y le dijimos, mire, sí, me comenta, venimos a parar la obra porque no sabemos de esto, no estamos informados, no nos ha informado la presidenta. Les dijimos, qué bueno que están como autoridades, nos queremos ver que paren la obra ustedes mismos. Ya fue como se paró, con el apoyo del síndico, la regidora de educación y el de obras públicas, ¿no? Entonces los cuestionamos, oye, ¿por qué? Dice, pues es de que desconocemos, la presidenta no nos informa nada, no sabemos. El antropólogo Manlio Barbosa Cano destacó que tras las recientes lluvias y deslaves en las sierras de Puebla, las comunidades indígenas cuentan con su mayor fortaleza, la organización comunitaria, un patrimonio intangible que les ha permitido recuperarse históricamente de desastres. Señaló que la reconstrucción debe respetar la forma de vida y vivienda indígena, diferente al modelo urbano impuesto tras el sismo de 2017. De cara al Día de Muertos, resaltó que esta festividad representa el ciclo de la vida y la renovación en la cosmovisión indígena, una tradición que fortalece la comunidad frente a la influencia del Halloween. Les invitamos a escuchar al antropólogo Manlio Barbosa Cano, quien profundiza en el valor cultural y espiritual de los pueblos originarios de Puebla. Tiene una cultura riquísima, no solo en los aspectos materiales, no solo en la tecnología, en los productos medicinales, en la alimentación, etc. Tiene grandes recursos tecnológicos y de organización. Es uno de los grandes valores, nuestro patrimonio intangible, que es la organización. Y la organización permite la recuperación en los peores momentos de crisis. Mírense, esta región donde estamos sufrió las sucesivas erupciones del volcán. El edificio que vemos tiene hace 40.000 años, pero después sufrió eventos fuertes, catastróficos. Parte de los arqueólogos han encontrado en las excavaciones campos de cultivo bajo metros de tierra. ¿Qué pasó? Esa población sufrió no solo inundaciones, sufrió terremotos, sufrió incendios, caída de lava, ceniza, y se recuperó gracias a la organización, porque la organización son vínculos muy fuertes de ayuda, de solidaridad, para el trabajo, para las fiestas, para organizar la comida, para eventos religiosos. Entonces, eso les ayudará. Sí hay problemas. Ahorita todavía vimos en la prensa, todavía hay lugares aislados, hay caminos destruidos, pero pronto se recuperarán y estarán reactivando sus actividades económicas, sociales y religiosas. Les saludamos desde Radio Huayacocotla, la voz campesina en México, para compartirles que en el estado de Veracruz ya suman 69 municipios afectados por las intensas lluvias, donde los que representan un mayor grado de daño son Álamo y Poza Rica. Sin embargo, hay varios más en la Huasteca Alta de Veracruz. Escuchemos lo que comenta la gobernadora Rocío Nale. Ya se iniciaron los trabajos de limpieza en Poza Rica, se está avanzando. Bajó el nivel del agua, hay una pequeña zona que todavía tiene 30 centímetros, pero ya se está limpiando. La buena noticia de Álamo, por fin bajó el nivel del agua. Tanto Yuca, Higo y Tempoal. El Higo tenemos algunas comunidades todavía aisladas. Enviamos hoy lanchas porque la vaguada va hacia el norte y es lo que nos tiene ahorita en el foco de atención. Lo que nos preocupa y que hoy estuvimos todo el día tratando de hacer un puente aéreo para ir a Ilamatlán y a Sontecomatlán, no nos permitió salir en vuelo. Son áreas que tenemos todavía incomunicadas porque no hay acceso en carretera. Ya se ha reactivado el puente aéreo para la entrega de víveres en los municipios y comunidades de difícil acceso. Pero la población afectada recriminó la falta de atención, así como también la lentitud de los avisos para evitar la magnitud de la tragedia. Haciendo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que nos mande apoyo. También esto es parte de Veracruz. No nada más Poza Rica, no nada más estados grandes que puedan salir en la tele y que puedan ser evidenciados de que se está trabajando. Nosotros estamos olvidados, somos un pueblo pequeño. Lo que viene siendo Zacualpan con muy poquitos habitantes. La carretera quedó totalmente tapada. La única gente que está limpiando aquí es la misma gente que vive y que necesita tener acceso para poder ir por comida, porque la poca comida que estaban vendiendo en lo que venía siendo Zacualpan ya se está agotando. No nos ha llegado ninguna ayuda, ningún gobierno, nada. El único que está trabajando aquí es el presidente municipal con los pocos recursos que puede. ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están las asociaciones que supuestamente piden apoyo cuando otros países están sufriendo, padeciendo algo similar a lo de nosotros? Nosotros como mexicanos tenemos que ponernos sensibles ante las dolencias de otras personas y a nosotros nos han olvidado. Ante esta situación, la gente se ha movilizado para llevar ayuda. Personas de las propias comunidades buscan la manera de salir a pedir alimentos, arriesgando sus vidas al cruzar ríos que todavía están crecidos o caminar por los cerros que se siguen derrumbando. Cabe mencionar que la primera ayuda aérea fue con un helicóptero que pagaron personas migrantes de la región para ayudar a la comunidad más afectada, que fue Xaltipa, donde hubo muchos heridos en el municipio de Ilamatlán. La ayuda va llegando de parte de la población. Son muchísimas comunidades afectadas, la mayoría olvidadas históricamente por los gobiernos. Las plantas, como cualquier especie en el planeta, migran, y más si hay amenazas. Están creciendo menos, sobreviviendo menos, y solo son aquellas semillas que logran dispersarse a estos ambientes arriba donde las condiciones climáticas siguen siendo un poquito más favorables para la especie. Santiago y Ángela, del Instituto de Biología de la UNAM, investigan el desplazamiento de las plantas por el calentamiento global. También se ha visto que es una de las respuestas mucho más comunes, que las especies están tratando de lidiar con el cambio climático, moviéndose del lugar, ¿no?, siguiendo estas condiciones ambientales, ¿no? Analizaron los registros de 3 décadas de 1021 especies de plantas. Y al comparar las coordenadas de su ubicación, pudieron concluir que se habían desplazado a zonas más altas. Analizamos los datos básicamente desde 1979 a la fecha, y lo que encontramos en una cifra es algo así como un promedio de cambio de elevación de 1.5 a 2.5 metros por año. Notaron que las plantas que más se han desplazado tienen características biológicas que inherentemente las hace o les brinda una mayor capacidad, una mayor resiliencia para enfrentar estos cambios y para responder mediante la migración. También influye la forma en que dispersan semillas. Semillas dispersadas por viento pues van a tener una mayor capacidad de responder porque sus semillas pueden llegar a estos nuevos lugares, a diferencia de plantas con semillas más grandes que se dispersan por gravedad, que básicamente caen alrededor de la planta madre. En la investigación publicada en la revista Science, también participa la Universidad de Miami, el Instituto de Ecología AC y la Enes Morelia de la UNAM. Queremos expandir este estudio a otras regiones, ¿no?, para ver si podemos entender por qué y cómo y hacia dónde vamos o hacia dónde van las especies con estas respuestas. Estás escuchando Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. ¡Libera tu radio! ¡Libera tu radio! Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Reporte Índigo. Agua de Puebla para Todos, la empresa que dejó sin agua a más de 200 colonias. Les esperamos la próxima semana. Recorriendo las colonias, recorriendo los municipios de la zona metropolitana y conurbada del estado de Puebla, pues nos encontramos con más de 200 colonias que no tienen ni gota de agua. No tienen gota de agua. En muchos es ilógico, pero les mandan los recibos, en la mayoría. La verdad es que estos que me han llegado de este año, me han llegado de 11.000, 7.000, 10.000 y pico. La academia calcula que hay un 50% de fugas de agua en Puebla. Reportar una fuga es una cuestión terrible en Puebla y atenderla peor todavía. ¿Qué ha significado Agua de Puebla para Todos aquí en la entidad? Si pudieras describirlo en una o dos palabras. Una catástrofe. El agua en el estado de Puebla pasó de ser un problema vecinal a una emergencia en toda la entidad. En 2012 se avaló una reforma desde el Congreso Estatal que permitió al gobierno de Rafael Moreno Valle entregar el servicio del agua a empresas privadas a través de una concesión que tiene una duración de 30 años. Desde entonces, la empresa Concesiones Integrales SADCB, mejor conocida como Agua de Puebla para Todos, tiene el control de este servicio en la entidad, aunque de manera deficiente, y con quejas muy puntuales de vecinos que exhiben la falta de suministro que tienen en sus hogares, tarifas excesivas y sobre todo una mala calidad del agua. Me he reunido ya con diferentes científicos que han hecho estudios de calidad al agua y está comprobado que ya hay muchos casos de enfermos en la población, niños con cáncer en algunas zonas de Puebla capital, donde no se hace el saneamiento. Entendamos que el agua es con lo que nos lavamos los dientes, con lo que nos bañamos, con lo que se lavan los trastes, con lo que nos aseamos. Y si nos estamos aseando y comiendo un plato donde está contaminado, por supuesto que nos afecta la salud. Y hay estudios donde científicos, colaboradores han demostrado que hay daños en la salud y que ha habido afectaciones en varias zonas por no realizar ese saneamiento, que está cobrado en un recibo en un 30% y no se está haciendo. En Puebla, según la información de INEGI al 2023, Puebla a nivel nacional ocupa el cuarto lugar en no tener agua continua. En el 26% hay agua continua y en el resto, que sería el 74%, no hay continuamente, o sea, es por tandeo. La empresa ha empeorado el servicio y la calidad del agua en el municipio de Puebla. Tenemos colonias donde llevan más de un mes sin agua y tienen que utilizar pipas para poder resolver el tema del agua en sus hogares, ¿no? Tenemos también evidencias de familias que les llega una vez a la semana el agua y en la madrugada, y entonces la familia tiene que cambiar toda la dinámica familiar para estar buscando dónde guardar el agua para poder resolver la reproducción de la vida, ¿no? En ese sentido. O sea, tenemos de sobra documentado, lo sabe el Congreso, lo sabe el presidente municipal, lo sabe el gobernador, porque justamente esas fueron sus promesas de campaña. Es una mafia que se da en donde todos echan la bolita. No, ese que es Concesiones Integrales, no, ese que es su APAP, ese que es el gobernador, ese que es el presidente municipal. Agua de Puebla lucra con el agua porque pues les da agua a quienes les convienen, a industrias, empresas, centros comerciales, donde incluso muchos se desperdician mucha agua. Pero pues como están bien pagados, pues a ellos sí les dan agua y dejan a la población, que es la más vulnerable, sin agua. De acuerdo a lo que vemos la ciudadanía, hay corrupción. ¿Y quién paga los platos rotos? Pues la población. Y no se dan cuenta y no se acuerdan estas empresas que sangran al pueblo, que el agua es un derecho humano y que el agua es propiedad de la nación, no de empresas privadas, ¿sí? Y estas empresas privadas lucran y se aprovechan por haber adquirido la concesión del agua. La presidenta ha dicho siempre que un servicio público no puede estar en manos de privados, y más porque el agua es un bien público y su prioridad es el uso humano, el uso doméstico, y no se está priorizando, porque en realidad el agua va a dar a las empresas, va a dar a los inmobiliarios, porque aquí también hay una mafia inmobiliaria, y aquí hay un tema también de cambio de uso de suelo. Y de repente te encuentras más fraccionamientos en lugares donde no hay agua suficiente. La presión es tal en las últimas semanas que organizaciones defensoras del agua han organizado diferentes conferencias de prensa para exigir que se revoque la concesión de agua de Puebla para todos, sobre todo por este deficiente servicio, e incluso se supervise y se le exija rendir cuentas sobre lo que está sucediendo en la entidad. La parte jurídica somos muchos abogados en Puebla que incluso hemos ofrecido nuestros servicios absolutamente gratuitos para que se pueda promover la revocación del título de concesión. El gobernador dijo hace unos meses que sí había los elementos, pero que el Poder Judicial pues no garantizaba un proceso y que iban a perder y que iban a ser multados. Que esperáramos a que el Poder Judicial cambiara. Bueno, ya cambió y ahora cambió ya. Ahora el discurso ahora dice que son 10 mil millones de pesos. ¿Qué elementos hay para poder lograr la concesión? Bueno, no hacen el tratamiento, no hacen el saneamiento, estos cobros exorbitantes y fuera de ley, todos documentados. Hubo en 2019, el Ayuntamiento de Puebla formó una comisión exprofeso para la desprivatización del agua, y lo dividió en cuatro mesas: financiera, jurídica, social y operativa. Nosotros participamos en la parte social. Las cuatro áreas dictaminaron terribles incumplimientos y deficiencias, las cuatro. Financieramente, porque no se hacen las inversiones. Jurídicamente, por todos los vicios ocultos que tuvo el contrato, el convenio. Social, pues evidentemente, el desastre social. Hasta el momento hay tres rutas para la revocación del título de concesión de agua de Puebla para todos. La jurídica, donde abogados de diferentes partes de la entidad han ofrecido sus servicios para develar estos vicios desde la licitación en 2014. La legislativa, donde diputados ya nos confirmaron que justamente han llamado a comparecer y a dar cuenta sobre todo a los directivos de esta empresa particular. Y la ciudadana, donde han pedido pues que se trabaje en una ley de participación ciudadana, donde han comenzado a recolectar hasta 30 mil firmas para consultarle a los poblanos si están de acuerdo en que se quede o se vaya esta empresa particular, que ha estado llena de señalamientos, de quejas y sobre todo por el deficiente servicio de agua en los últimos años. Son 8 iniciativas las que he presentado y 10 puntos de acuerdo. Desde que hagan caravanas Agua de Puebla, porque la gente va, y hay gente que me ha dicho, o sea, he venido un año completito y no me dan solución, me hacen dar vueltas y no tengo solución, necesito mi recibo de agua, no llega el recibo de agua. Hay gentes que están tienen su recibo como comercial y obviamente es otra tarifa, y resulta que van para que les hagan el cambio, tampoco. Nada. Pues cargos que son arbitrarios, por ejemplo, medidores, ellos los venden, los medidores, los cargan. Entonces, pues resulta que el medidor salió con algunas fallas, pues se los vuelven a cargar. Me escribe mucha gente para solicitarme, pues que, oye, no me atendieron, hubo abuso, quiero que vengas a mi colonia, o sea, son diferentes situaciones. Debemos exigir un mejor servicio del agua. Estamos previendo que el 15 de octubre de este mes, de este año, perdón, pudiéramos mandar a traer a la empresa y al SUAPAP para que pudiéramos ahondar en este tercer convenio modificatorio y en qué va avanzando la empresa, ¿no? Hay varios temas en la mesa. Tú has tocado uno que es fundamental, que tiene que ver con el suministro y la calidad del agua. Pero hay temas en la mesa que tienen que ver con el compromiso de saneamiento y que tiene que ver con las descargas que realiza Agua de Puebla el día de hoy y que es parte de lo que tenemos que mandar, rendir cuentas a esta empresa. Uno de los temas importantes también, el servicio que provee Agua de Puebla para la población, ¿no? Si tú llegas como un ciudadano a la oficina de Agua de Puebla, pues requieres una atención especial. Sin embargo, se ha venido también suscitando una serie de quejas que fueron retomadas y que se pusieron también en este último convenio modificatorio del mes de marzo. Para ir cerrando, diputada, ¿se tiene que desprivatizar el agua? ¿O sobre todo porque se ha manejado en estos años, si fue una buena decisión eso? Yo creo que el contrato original tiene de origen muchos vicios. Se tendría que desahogar en el arbitraje internacional. Tendría un costo económico mucho mayor a la oportunidad que tiene tanto el Congreso del Estado como el Gobierno del Estado de obligar a la empresa con cumplir un contrato que existe con los convenios que se han ido firmando a lo largo del tiempo y que, por supuesto, este Congreso del Estado tiene la obligación de no solamente escuchar el sentir de la población, sino buscar soluciones ante este contrato que existe el día de hoy y que se ve difícil quitar la concesión por las implicaciones económicas que podría tener. Es así que diputados, abogados, ciudadanos e incluso académicos han abierto varios frentes para exigir que se revoque de manera inmediata esta concesión que tiene Agua de Puebla para Todos y que está pactada hasta 30 años. O por lo menos se le obligue a rendir cuentas y dar un suministro responsable de agua a todas estas colonias que han denunciado escasez y mala calidad de este recurso en los últimos años. Yo soy Daniel Flores y esto fue una entrega más para la Unidad de Investigación de Reporte Índigo. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.